En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Viernes 24 de octubre de 2014. Mañana partidazo. El Valencia, que busca asegurar posiciones de Champions, es el cuarto. El Elche ya ha jugado contra los tres primeros. Barça, Real Madrid, Sevilla. Mañana le toca contra el cuarto, que no ha cedido ni un solo punto en Mestalla. Los ilicitanos quieren salir del descenso y para ello tendrán que dar la sorpresa en la capital del Turia. Buenas tardes. Desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 te saludamos desde cualquier parte del mundo que nos escuches si lo haces a través de nuestro portal multimedia. Fran Escribá se lleva a 18 jugadores esta tarde a Valencia. Salen a las 5 y 20 en autobús con el objetivo de dar la sorpresa en Mestalla. Jonatas y Rodríguez apuntan al 11 titular. Pellegrín y Aroñíguez fueron los dos descartados que se quedan en tierra. Según el técnico blanquiverde, para ganar mañana hay que ser valiente y mirar a la portería del Valencia. Escribá. Una fundamental es mirar hacia su portería. No puedes ir a Mestalla, como no puedes ir a un campo de los grandes, pensando en aguantar un 0-0. Creo que debemos, pues como salimos en el Bernabéu, donde incluso nos pusimos por delante, ese tipo de situaciones, donde, pues como hemos hecho en la mayoría de los partidos fuera, porque también contra, es verdad que en el Barça es donde menos opciones tuvimos, pero sí que los otros tres partidos fuera de casa hemos sido capaces de ponernos por delante, de buscar portería contraria, y yo creo que esa es una clave. Pensar mañana, luego el resultado nunca se sabe. A lo mejor te encuentras con un partido que acaba 0-0 y no te lo puedes creer, pero no sería lo lógico. Entonces hay que ser valientes e ir a marcar, porque además de que es lo único que te puede dar la victoria, te garantiza lógicamente que 90 minutos no puedes estar defendiendo en Mestalla. Tienes que ser valiente para en un momento dado intentar golpearles. Me gusta esa filosofía. Tiene mucho que perder el Valencia y poco que ganar. O si quieren al revés, el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder, ya que en todas las quinielas las apuestas están favorables al cuadro Che. Pues vamos a arriesgar, vamos a morir matando, a ver qué pasa. Donde el Elche es fiable precisamente es a domicilio. Sobre el congoleño con pasaporte belga, Gabi Mudingayi ha asegurado que está en plena pretemporada, que ha venido bien y que en dos o tres semanas podría debutar. Yo insisto, siempre que el Elche lo haga oficial y pueda presentar la ficha, porque hasta el momento, res de res. El Elche solo ha ganado una vez en primera división en Mestalla, fue hace más de 50 años. El resto, 13 derrotas y 6 empates. Bien es cierto que en segunda sí ganó. Otra vez, porque en primera sí lo hizo en 1965. Concretamente, lo hizo el 26 de diciembre, un día después de Navidad. Ganó al Valencia, la única vez que ha vencido en Mestalla en primera. Navarro adelantó a los locales en el minuto 3, Casco igualó inmediatamente y Babá marcó el gol del triunfo antes del descanso. Los otros dos triunfos del Elche fueron en segunda, la temporada 86-87, y en Copa, en 1969, en la que el Elche se plantó en la final. El último partido la temporada pasada con victoria para el Valencia por 2-1. Piate y Parejo marcaron para el Valencia. Coro lo hizo para el Elche. Desde entonces Coro no ha vuelto a mojar. Bueno, pues repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana y como siempre Carlos Gil nos traerá a todos los personajes con la quiniela. Arrancamos. Buenas tardes. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas, y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquei Automóviles. En Elche, Sor Josefa Alcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre, Ferretería La Llave presenta en Fira Hogar las últimas novedades en estufas y chimeneas de leña y pellet. También cajas fuertes y artículos de seguridad para el hogar. Aprovecha las magníficas ofertas y descuentos de Ferretería La Llave en Fira Hogar, este fin de semana en IFA. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. A través del 101.4 seguimos la radio que hace afición. Mañana doble sesión para muchos. A las 6 el clásico Real Madrid-Barça y a las 8 el partidazo en Mestalla-Valencia-Elche. Recuerda, desde que el árbitro pite el final del Madrid-Barça, entramos en directo desde Mestalla, pues ponle sobre las 8 menos cuarto, 8 menos 10 y esperemos traer buenas noticias. Se ha llevado o se va a llevar exactamente 18 jugadores. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. La primera semana que Fran Escribá tiene que hacer dos descartes porque tenía a los 20 disponibles. Es una muy buena noticia. Se han quedado fuera Aarón, que ya tiene la alta médica, pero que lógicamente no tiene ritmo de competición, y Pellegrín. Equipo que va a jugar Manu Herrera en portería, Lombani Rocco como centrales, Edu Albacar lateral izquierdo, Damián Suárez lateral derecho. Creo que seguirá apostando por el doble pivote José Ángel Mosquera. En la media punta me da que volverá Rodríguez junto a Coro y Víctor, y arriba, por supuestísimo, Jonatas de Jesús. Aunque no descarto, como siempre, la sorpresa de Escriba en la alineación, que esta semana podría ser Faisal. ¿Por quién? Pues o por Coro o por Rodríguez. Tendría más pinta de por Coro. Pero bueno, eso sería, insisto, la sorpresa. Titon para posibles cambios. Cisma, Faisal, Cristian Herrera, Álvaro, Pasalic y Adrián. ¿Qué se juega mañana el Elche? Se lo preguntamos al técnico ilicitano, Fran Escriba. Tres puntos más. Yo no quiero pensar en que sea ni más ni menos importante. Es cierto que cuando llevas una racha no muy buena, pues como que hay más necesidad. Pero al final debemos abstraernos de lo que venimos, de lo que viene después. Pensar en ese partido, sabiendo la dificultad, que es grande, pero sabiendo que si hacemos bien nuestras cosas, tenemos nuestras opciones. Pero son tres puntos más y no debemos darle más importancia que lo que la tiene, lógicamente. ¿Cómo ganarle al equipo de Nuno Espíritu Santo? Anda que con los apellidos, como para no ser religioso. ¿Cómo ganarle al Valencia? Pues esa es la pregunta. Bueno, es un equipo que en casa, precisamente nosotros que en casa no estamos siendo fiables, ellos es todo lo contrario. Es un equipo que está haciendo 3 goles en cada partido en casa, que ha ganado todo, que incluso hace nada le ganó al Atlético de Madrid el último partido, con lo cual es un equipo que está funcionando muy bien. A mí me gusta mucho, me parece un equipo muy dinámico, que está muy ordenado, tiene muy buenos jugadores, creo que se ha reforzado muy bien. Es un equipo muy difícil, pero que ya digo, sí que creo que tenemos opciones. Sí, hacemos lo que hemos trabajado, lo hacemos bien. La victoria del Deportivo de La Coruña, que ha sido la única derrota del Valencia y además contundente por 3-0, ¿puede ser el espejo donde hay que mirarse? Bueno, siempre hay cosas que te sirven, lógicamente lo hemos visto, pero ya digo que el Valencia en casa está siendo distinto en algunas cosas, está siendo muy fiable y más, no intenso, porque intenso lo es siempre, pero sí que incluso un punto más valiente o más ofensivo. Pero sí que hay cosas de ese partido que lógicamente las hemos visto, las hemos estudiado y que nos van a servir. ¿Qué hay que hacer para sorprender al Valencia? Pues sin duda me gusta su respuesta. Una fundamental es mirar hacia su portería. No puedes ir a Mestalla, como no puedes ir a un campo de los grandes, pensando en aguantar un 0-0. Creo que debemos, pues como salimos en el Bernabéu, donde incluso nos pusimos por delante, ese tipo de situaciones, donde, o como hemos hecho en la mayoría de los partidos fuera, porque también contra, es verdad que en el Barça es donde menos opciones tuvimos, pero sí que los otros 3 partidos fuera de casa hemos sido capaces de ponernos por delante, de buscar portería contraria, y yo creo que esa es una clave. Pensar mañana, luego el resultado nunca se sabe. A lo mejor te encuentras con un partido que acaba 0-0 y no te lo puedes creer, pero no sería lo lógico. Entonces hay que ser valientes e ir a marcar, porque aparte, además de que es lo único que te puede dar la victoria, te garantiza lógicamente que 90 minutos no puedes estar defendiendo en Mestalla. Tienes que ser valiente para en un momento dado intentar golpearles. Me gusta esa filosofía porque normalmente con la otra palmas seguro. Eso sí, con el brasileño, con Jonatas en el equipo, mejor, ¿no? Sinceramente creo que el otro día lo fuimos. Pudimos jugar mejor o peor, pero creo que lo fuimos. Acabamos incluso con un medio campo puramente ofensivo con Feis y con Adrián, y jugamos con los 3 delanteros que tenemos en la plantilla, además de Jonatas. Creo que hasta donde podemos, sin ser suicidas, que no lo vamos a ser nunca, creo que lo fuimos. Sí que es verdad que la presencia de Jonatas pues nos da muchas cosas, es un jugador muy importante ahora mismo para nosotros. Posiblemente el jugador más importante ahora mismo en la actualidad. Sobre el nuevo, el jugador que oficiosamente va a firmar por el Elche Club de Fútbol. Digo oficiosamente porque no es oficial, tampoco se le ha hecho ficha y, bueno, por supuesto, no puede entrar en convocatorias. Tampoco está para entrar en convocatorias. Pero sí es cierto que se está ganando tiempo, porque en 2 o 3 semanas, de esperarte al mercado de invierno, al 1 de enero, pues seguramente a Gaby ya lo tienes para mitad de noviembre, seguramente ya lo tienes, si no a pleno rendimiento, sí ya para que verdaderamente empiece a echarte una mano. Precisamente le preguntamos por cómo ve a Mudingalli. Bueno, está en fase de, pues está en pretemporada realmente, ¿no? O sea, él va a hacer una pretemporada, pero pues entre octubre y primeros de noviembre. Viene bien en cuanto a condición, pero le falta el ritmo de entrenar con compañeros, de empezar a chocar, de bueno, pues lo que es hacer una pretemporada, ¿no? Pero bien, ha venido bien, además a nivel de calidad, tanto futbolística como humana, se nota que es muy buena gente y se le ve muy contento, y nosotros también estamos contentos con él. ¿Para cuándo estaría? Acaba de empezar a entrenar, por eso decimos siempre que empieza una pretemporada, lógicamente no va a ser así con él, pero siempre empiezas una pretemporada 6 semanas antes mínimo de la competición, no vamos a pensar en 6 semanas, pero sí que hay que pensar que necesita mínimo 2-3 semanas para coger una condición mínima. Pues exactamente lo que llevo comentando desde el principio, desde que llegó. 2-3 semanas, no para estar al 100%, ni mucho menos, porque para estar al ritmo de compañeros debería llevar las 6 semanas de pretemporada más los 2 meses de competición, pero sí es cierto que es un jugador, bueno, pues que tiene facilidad física por su corpulencia, por su físico, y que, bueno, pues en 2-3 semanas sí estaría ya quizás para aguantar perfectamente 60 o 70 minutos. Por cierto, le preguntábamos, seguro que vas a poder contar con él, ¿no? Porque hoy por hoy entrena, pero no es jugador oficialmente del Elche. No, no lo sabe decir yo 100% que es seguro, pero vamos, yo creo que sí que se trabaja y se está trabajando sobre ese permiso y demás, y yo imagino que nos lo darán, pero yo 100% no lo puedo garantizar. Y es que la Liga sigue poniendo reparos a los avales y al remanente que quedó de las fichas a principio de temporada, y hasta que no se consiga el crédito de los famosos 12 millones de euros, pues en principio parece que no se va a dar luz verde a este fichaje. El club espera tener ese acuerdo en un plazo máximo de 10 días. Por cierto, también había que hacerle la pregunta, viendo cómo dos de sus compañeros ya han sido destituidos, ¿qué le dice que precisamente los dos rivales que están por detrás del Elche, el Levante y el Córdoba, hayan cambiado ya de entrenador? Es decir, hayan destituido ya a los dos técnicos. Es una pregunta encubierta, claramente. No has querido nombrar nada. Ya, ya. No, sinceramente lo siento por los compañeros, pero si la pregunta es si ya empiezo a pensar o empiezo a mirar, pues el siguiente soy yo, para nada. No trabajo, ni he trabajado ni trabajaré nunca pensando en eso. Cuando vine al Elche, y está escrito, dicho y seguro comentado, nadie daba un duro por nosotros. Y vamos a ser unos muñecos en manos del Consejo y un montón de cosas de aquellas que se dijeron o se escribieron. Y creo que hemos demostrado que somos bastante más serios que esos. Y no va a cambiar la actitud. Confío en que vamos a sacar todo esto de aquí abajo, en el esfuerzo de todos. Pero lo que puede estar la gente convencida es que mi futuro no me preocupa lo más mínimo. Me preocupa el futuro del club, del equipo. El mío personal, que en este caso va unido al del equipo, no me preocupa nada ni me va a hacer pensar... voy a plantear el partido de otra forma, no sea que vaya esto mal y me tiren. El día que me tenga que ir, me iré tranquilamente, pero no lo pienso para nada. Además, lo digo con sinceridad, no lo he pensado ni un momento. No era de verdad, era yo el que le hacía la pregunta, no era una pregunta encubierta, en absoluto. Simplemente quería saber, pues, qué le parecía que a estas alturas, jornada 8, ya hubieran echado a los dos compañeros que están justo por detrás. Porque, evidentemente, y es la siguiente que yo le hacía, si hay un entrenador de la parte baja que tiene toda la confianza del club, y sobre todo del entorno de la afición, ese es Fran Escriba. Yo me siento, noto confianza de todo el mundo, lo digo con sinceridad, pero la que más me sirve y que también la noto es la de la plantilla. Si la plantilla, si todo el mundo cree en el entrenador, pero la plantilla no creyera, iríamos mal. Yo confío en ellos, ellos confían en el cuerpo técnico, saben que trabajamos mucho, que lo intentamos hacer todo y que va a ser así siempre. Por eso digo, y lo digo con sinceridad, yo entiendo que es una parte lógica en el fútbol, que los resultados mandan, pero nosotros no trabajamos pensando en ese tipo de consecuencias. Pensamos en el partido, en sacar todo y ya está. Y de verdad que no, ni lo he pensado ni lo voy a pensar. Y hace bien en no pensarlo porque, insisto, yo sé que los resultados encumbran a entrenadores o los echan. Pero si hay un entrenador ahora mismo de primera división, sobre todo desde mitad de tabla hacia abajo, que puede estar tranquilo, es Fran Escriba. Fíjate que Joseba Arrasate, la Real Sociedad, está ya ahí en el alambre. Como no le gana al Córdoba, dicen que lo echan. Aquí no ha estado cuestionado absolutamente nunca, porque nunca ha habido motivos. Si acaso ahora habría motivos si miras solamente la clasificación. Pero claro, habrá también que tener en cuenta que a Fran Escriba, como decía Víctor Horta, el director deportivo, lo han mandado a la guerra sin todas las armas. Sin ciertos cañones y sin ciertas armas importantes que otros sí han podido tener. Por tanto, ¿alguien va a dudar de la capacidad como entrenador, gestor de grupos o sacador de rendimientos, por decirlo de manera basta, bruta y torpe, de Fran Escriba? No. Aunque pierda los próximos tres partidos. Otra cosa es que el equipo se arrastre. Otra cosa es que el equipo lo vea sin alma. Entonces sí dices, ojo, aquí hace falta algo, un cambio. Pero hoy por hoy, esa no es, evidentemente, la situación. Una pausita y seguimos. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Lambide incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. ¿Has visto qué pibón? ¿Dónde? ¿Qué pibón? ¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón. Sí, soy un pibón. Date prisa y llévate un Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues el Valencia, todo el mundo lo conocemos. 80 temporadas en primera división, desde que ascendió en 1931, solo perdió la categoría en el 86, subiendo de nuevo a la temporada siguiente. Es el tercer club en la clasificación histórica de la Liga, solo por detrás del Madrid y del Barça. Actualmente cuarto clasificado con 17 puntos, solo han perdido el partido frente al Deportivo. En Mestalla han ganado sus 4 partidos, marcando 3 goles en cada uno de ellos. De hecho, sus 5 victorias de esta temporada han sido tras marcar 3 goles. La otra a domicilio en Getafe por 0-3. Llevan 17 goles a favor y 7 en contra. Son el tercer equipo más goleador tras el Madrid y el Barça. Son el segundo menos goleado tras Barça, empatado con Atlético y Villarreal. Su máximo goleador es Paco Alcácer con 4 dianas. Ojo a sus inicios de partido. Han marcado 5 goles en el primer cuarto de hora de sus partidos, 3 al Atlético y 9 de sus 17 tantos en la primera media hora de sus encuentros. Es decir, que el Elche tiene que pasar 2 reválidas, los primeros 15 minutos y la primera media hora. Si a partir de ahí mantiene portería cero, va a tener más opciones, evidentemente, de dar la sorpresa. Y por cierto, otro dato, es el equipo que más falta recibe de primera, el Valencia, 133. El colegiado del partido va a ser el internacional Undiano Mayenco. Es una buena noticia, es un buen árbitro y bueno, pues esperemos que pase desapercibido y no tenga incidencia en el resultado. En la 97-98, fijaros si ha llovido ya, ya pitó al Elche en segunda división. Leganés 1, Elche 0 y Elche 0, Lleida 0 y a la vez 0, Elche 0. En la 99-2000 pitó un Elche 3, Recreativo 1 y un Tenerife 1, Elche 0. Y en la pasada campaña en primera, Elche 2, Valencia 1, justo la victoria frente al Valencia, y Villarreal 1, Elche 1. Es decir, con este árbitro, 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Árbitro, como digo, el derbi en el Martínez Valero del año pasado. Y hay una curiosidad en cuanto a, bueno, el Elche lleva 5 jornadas sin ganar. Si no ganase esta semana, igualaría su peor racha, que fueron las 6 primeras jornadas del año pasado. Si no vence en Valencia, la igualará. Y sobre la portería cero, sabéis que el Elche sigue sin haber dejado la portería cero esta temporada. Solo en una ocasión, la temporada 61-62, hace ya más de 50 años, se tardó más en dejar por primera vez la portería cero en una temporada de primera. Fue en la jornada 9 contra el Valencia, empate a cero. Curiosamente, el mismo partido y la misma jornada que toca jugar ahora. Por lo tanto, si el Elche encaja un gol en Mestalla, será el peor registro de la historia en la máxima categoría en el cómputo de goles. De hecho, ya es el peor inicio en primera división de las 21 temporadas que lleva hasta el momento. Así que ojalá lo pueda arreglar y puntuar en Mestalla. Vamos con el repaso a los partidos más interesantes en la agenda deportiva. Recordamos, además del Valencia-Elche mañana a las 8 en Mestalla, en segunda división B, el Elche ilicitano juega en Cornellá, que la semana que viene jugará su partido adelantado contra el Real Madrid de la Copa del Rey. Bueno, hoy ha dicho Mir que es uno de los peores campos de la segunda división B. De hecho, el partido contra el Madrid lo va a jugar a 50 metros, en el campo del Español. El partido Cornellá-Elche ilicitano a las 12 el domingo. En división de honor juvenil, Albacete-Elche, mañana a las 5 y media en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. En Liga Nacional, Elche-Burriana, Elche-B-Burriana, domingo a las 12 en la ciudad deportiva, y Quart de Poblet-Kelme, el domingo a las 12 en Quart de Poblet. Y en femenino no hay liga este fin de semana. En balonmano, división de honor femenina, el Elche Club de Fútbol Mustang recibe al Prosetecnisa Zuazo mañana a las 6 menos cuarto en el pabellón de Carrús. Y en la primera estatal masculina, el Elche Club de Fútbol Balonmano recibe el Agustinos de Alicante mañana a las 8 en Carrús. Y en fútbol sala, segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala, si gana el domingo a partir de las 12 en Villena contra el Sierra Salinas, podría incluso colocarse el líder. Mientras que en segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Escorts mañana sábado a las 4 en el pabellón Esperanza Lag. Algunos de los partidos más interesantes de este fin de semana. Es momento ya para ir con todos los personajes que nos trae Carlos Gil a repasar la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. La sintonía inconfundible de uno de los maestros de la comunicación, José María García. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí. Jornada número 9. El Elche que visita el campo de Mestalla. Y ojo, ojo, que puede saltar la bomba, porque yo veo capaz al Elche dar la sorpresa en el campo del Valencia. Ahí lo dejo. Que no es poco. Bueno, ¿cuál es el primer protagonista, García? Vamos con la primera casilla, ese Córdoba-Real Sociedad. No puede ser otro que el especialista del compañero de Canal Plus, Michael Robinson. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero que te pregunto. Dos entrenadores han caído ya. Jornada 8 en Primera División. ¿Esto es normal? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Esto es una manera de cuando hace cosas mal y piensa que el único culpable es el entrenador. Esto es falta de veteranía. ¿Sí? Por ejemplo, en Córdoba, ¿qué espera un equipo que acaba de ascender? Que tiene una plantilla muy, muy justita. No puedes aspirar a nada más. Entonces pienso que es un error. ¿Por qué? Porque tienes que dar un poco más de margen, porque el entrenador tiene que adaptarse a categoría, y tú también, y eso es muy largo, y Córdoba no tiene 0 puntos. Entonces pienso que es un error. Vamos a ver, normalmente no siempre esto es sinónimo de garantía, cambiar el entrenador, muchas veces al contrario, se acaban hundiendo más. Y luego viene ahora Jukic, que este no que yo veo capaz de poder sobreflotar equipo de Córdoba. Para el Elche mejor que no lo reflote. Exactamente, y ojo con la Real Sociedad, que estamos ahí. Escribá bien, ¿no? O sea, no hay... Escribá, es que Escribá no puedes valorar con ese tipo de entrenadores, porque no le han dado una plantilla. Correcto. Entonces no puedes hacer juicios de valoración de esos. Toda la razón. Así que Córdoba Real Sociedad, mira, vamos a poner un X. Un X. Muy bien, gracias Robinson. Te dejo porque tengo al loco Gatti, que está como loco, para hablar del Madrid-Barça, del clásico. Loco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué anda, qué partidazo te vas a vivir mañana, eh? La verdad es que el partido que vamos a ver en el Bernabéu, ese partido hay que verlo, hay que verlo. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa. El Madrid, como le entre el canguelo de eso de la grande actuación en el Bernabéu. No, hombre, no. Viene fuerte, ¿no? Ah, eso esperamos, ¿eh? Porque si vemos al Madrid de la Champions, va a ganar de calle. ¿Seguro? Hombre, yo eso te lo estoy diciendo y lo estoy viendo ya. Pero ojo que el Barça ya tiene incluso a Luis Suárez ahí preparado con Neymar y Messi, ¿eh? A ver, porque porque Luis Enrique, ahora cuando se va a ver lo que es un entrenador, ahora no me puede venir a mí con milonga a decirme que yo voy allá, que voy acá, no, demuéstralo, ahora lo tiene que demostrar. Con todas las armas. Claro que sí, con Luis Suárez, ojo a ese, ojo a Luis Suárez, ¿eh? Bueno, este... Está que muerde, ¿eh? Este, como le apriete un poco Pepe, vamos a tener ahí historia, ¿eh? Está que muerde. Ahí está, bueno, vamos a ver. Getafe Atlético de Madrid, y esto le vamos a poner un 2 al Atleti. Un 2. Y la casilla 3, Español Deportivo, 1-1 al Español. ¡Hala, loco! ¡Te dejo, Gati! ¡Venga! ¡Hasta luego! Hombre, está David Vidal con nosotros. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué tiene que hacer mañana el Elche para ganar en Valencia? ¿Qué sistema táctico pondría usted si fuera el entrenador del Elche? A ver, yo si fuera el entrenador del Elche, jugaría con un 1-4-4-2. Ah, pues ese es el que utilizaba usted aquí, ¿eh? Claro. Con Noel Williams y el Chino Luna. Ay, madre mía. Qué jugadorazos, ¿eh? Oye, lo del Chino Luna, ¿eh? Joder. Oiga, no se ría, que después se fue de aquí y triunfó ayer los Tigres de Argentina, ¿eh? Ay, ¿quién no triunfa allí, eh? Joder, y Noel Williams, ¿eh? Vaya gol. Por lo menos nos dio una alegría en Alicante, ¿eh? Sí, que ganamos 0-1, ¿eh? El gol de Noel Williams contra el Hércules. Exactamente. Y marcó luego uno aquí en el Martínez Valero que no se lo creía nadie. Pero bueno, mire, el Elche lo que tiene que hacer es salir a por todas. Sí, señor. Sin acritud, ir a muerte. Ahí está. Y decir, aquí estoy yo. Y si tengo que caer, caigo con dignidad. O no un par. Y el Elche va a dar la sorpresa, mire lo que le digo. Ojalá, ojalá. Valencia-Elche lo vamos a poner un 2. Un 2. ¿Se va de buceo o se va por Santa Pola o qué? ¿O Atabarca? Pues en estos momentos estoy un poco en stand-by. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora viene la época de caza y a mí también me gusta la caza. Joder, le pega todo, macho. Yo a todo lo que sea pescar y cazar soy... Un fenómeno. Una presa. Gracias, mister. Hasta luego. Hombre, conexión en directo con la cárcel de Dos Hermanas. Ahí está José María del Nido, el expresidente del Sevilla. Yo le llamo presidente. Presidente, ¿cómo está? Muy buena. A ver. Aquí estoy, yo le voy a decir una cosa. Sí. El Sevilla va como un tiro. Dijo usted que sin usted el Sevilla no funcionaría igual y de que usted está en la cárcel va como un tiro, ¿eh? La verdad es que es para pensárselo, para decir, oye, algo ha pasado aquí. Algo ha pasado. Oiga, a ver, usted no estará también con el tema de las tarjetas opacas, ¿no? Yo de tarjetas blas de esas no he visto ni una. Ni una. Ahora, yo tenía una bacalaera. Una bacalaera. La bacalaera, lo de las tarjetas de esas viejas que tú cogías y hacías ras, ras. Sí. Esa tenía yo una, ¿sí? Que esa era mágica. ¿Y qué hacía con eso? Fichar jugadores a diestro y siniestro. Por eso he acabado aquí. No, seguro que algo malo habrá hecho. No Porque sé si tiran del hilo, van a sacar bacalaera a muerte. Bueno, la vida por la cárcel bien, ¿no? Estoy aquí, vamos, ya lo tengo todo ya organizado. Sí. Ya como le dije, el economato lo he convertido ya en un supermercado. Sí. Y me vienen proveedores... de otras cárceles y digo, negocio conmigo. Capone a su lado, un recién nacido. Ese, ¿eh? no tiene que hacer nada al lado de un sevillista como yo. Oh, del Nido, qué elemento. Bueno, Sevilla-Villarreal, casilla 5, esto es una X. ¿Sí? Y la casilla 6, Almería Athletic Club de Bilbao, otra X. Pues perdone, José María del Nido, haga hueco porque por aquí llega otro que igual necesita un sitio ahí, no sé si en Dos Hermanas o en qué otra cárcel. Expresidente del Barcelona, don José Luis Núñez, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Que le van a meter también, le dan 2 años en la cárcel, a usted y a su hijo. La verdad es que voy a decir una cosa, ¿eh? A ver. Al socio del Barcelona siempre ha sido muy honrado, ¿eh? Ya. Pero, lo que pasa es que... Pero el expresidente no. El presidente... No. Yo siempre seré el presidente, ¿eh? El presidente. No tendrá la culpa Johan Cruyff, porque como usted lo echó y era el culpable de no, todo... No, él no tenía la culpa, ¿eh? Lo que pasa... Le voy a decir una cosa. Que para fichar jugadores, ¿eh? Como Ronaldo, como Figo, había que tirar un poco de a ver de dónde sacamos el dinero. Pues es que dicen que ha sobornado usted y su hijo a inspectores de Hacienda. Eso es muy grave. Eso es, habrá que demostrarlo, oiga, yo. Madre mía, qué recua. No sé nada. Núñez, Puyol. No sé nada. Yo no quiero ir a la casa. Anda, hágame la quineta. Vamos a ver. La casilla 7, Ibar Granada, eso es una X. Una X. La casilla 8, Málaga Rayo, eso es un 1. Josep Luis, que usted lo pase bien allá donde esté. Hasta luego. Hasta luego. Vive deportivamente. Espérate que tenemos otro compañero de los medios de comunicación, Josep Pedrerol. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Josep, ¿qué pasa con los arbitrajes en el Elche? ¿Hay alguna conspiración? Es verdad. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no denuncia nadie? ¿Por qué está el Elche que sufre una persecución arbitral y nadie dice nada? ¿Qué pasa? No, no. Oye, dar la cara. Lo que tiene que hacer el presidente, que salga y diga, oye, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie dice nada? Sí, no, estamos sufriendo aquí un robo y nadie dice nada. Esto hay que solucionarlo. Totalmente de acuerdo. Y que lo diga. Sí, señor. Si tiene algo que decir, que lo diga. Que nadie se calle. Pues vamos a ver si le hacen caso, Pedrerol. Ahí está, casilla 9, Sporting Osasuna. Esto yo creo que van a ganar los navarros. Ponemos un 2. Casilla 10. Oye, bájame la música, que está muy alta. Casilla 10, bueno. Betis Recreativo, una X. Perdona, Josep, tranquilo, Te dejo. Espérate que hablando de árbitros, aquí está el árbitro number one, compañero de Radio Marca. A ver, Andújar Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. A ver, ¿qué pasa? ¿Hay persecución arbitral en Elche? Vamos a ver, o sea, aquí esto de las persecuciones arbitrales, aquí ni hay robo ni hay nada. ¿Ah, no? Claro que no, o sea, esto es un invento que ha dicho la gente que está diciendo que estáis robando, eso es mentira. O sea, que no hubo, el gol no estaba en fuera de juego el otro día, en Vaca. Bueno, es que hay algunos jugadores del Elche que están en el límite y eso a veces pues, puede ser que pase, a ver, y otras que no. No fue penalti, Adrián, el agarrón. Bueno, eso es que hay otro árbitro que están mirando más por lo que le están diciendo unos de arriba que por lo que tienen que arbitrar. A ver, y el penalti en Almería no fue fuera del área. Eso yo lo vi ahí que... vi que puede ser, pero es que... Y el jugador del Elche, Jonathan, cuando lo expulsaron, es un jugador que no lo puede expulsar, porque ese estaba luchando... Hombre, menos mal. Y estaba con los codos, es un jugador alto, es un jugador que está defendiéndose y no lo puede echar de esa manera como se le echó. Bueno, la verdad es que sí que hay algunos árbitros que al Elche lo tienen en el punto de mira. Eso quería oír, a ver si nos ha echado una mano, hombre. Algunos sí. Que nos echa una mano con sus colegas. Algo hablaremos allí, sobre todo con Tebas. Bueno, vamos a ver, Numancia le gané en la casilla 11, esto va a ser un 2. Y la casilla 12, Ponferradina Las Palmas, un 1. Muy bien, Andújar, que sigas bien este fin de semana. Venga, con todos los partidos. Hasta luego. Fíjate que Del Nido estará haciéndole sitio a José Luis Núñez, el expresidente del Barça, y me imagino que también a Jordi Pujol, molto honorable Jordi Pujol. Buenas tardes. Buenas tardes, oiga. A ver, ¿cómo va el tema con los juzgados? Porque su hijo lo tienen empantanado, ayer le registraron todo a Oriol. Madre mía, qué familia. La verdad es que, oiga, y lo voy a decir una cosa, si está Tebas en el gobierno, no lo libramos. Madre mía, cómo... ¡Qué familia! 35 años, qué sinvergonzonería, pero usted no le da vergüenza. Yo la verdad es que, oiga, yo lo tenía todo esto muy bien trabado. Sí. Yo pensaba que no me iban a descubrir. Ya. Pero voy a decir una cosa. A ver. Como muevo las ramas del árbol, aquí van a caer más de uno, ¿eh? Sí, le agradecería que no escupiese al micrófono, que luego las esponjas se sucien. No se preocupe. Yo le voy a decir una cosa. Como diga, aquí estoy yo, puede ser que algún pez gordo caiga, ¿eh? No, segurísimo, que tiene que haber un tramón ahí, madre mía. Y todavía no se ha descubierto lo gordo. Ah, ¿todavía no? Todavía no. Bueno. Vamos a ver, venga, Albacete-Valladolid, esto va a ser un 2. Un 2. Y Girona-Mirandés, un 1. Vaya calentando banquillo. Vamos a ver. A ver, ¿cómo se lo tengo que decir a José Mourinho? Que no es ya del Real Madrid. Mou, buenas tardes. Muy buenas, imbéciles. A ver, ¿para qué viene usted aquí? Que ya no es responsable del Real Madrid, que no está en la Liga Española. Pero es que me gusta tocar ya las narices. Las narices. Bueno, mire, ya que está usted aquí, voy a aprovechar, porque usted tuvo sus órdenes en el Inter de Milán a un tal Gabi Mundigay. Sí, a Mundo Gay este. ¿Cómo dice? Mundo Gay. ¿Cómo que Mundo Gay? Sí, Mundigay. Mundigay. Ah, Mundigay, sí. Usted lo tuvo en el Inter, sí, ¿no? Sí, lo tuve. No sé ni cómo se llama, pero yo sé que estuvo ahí. Gabriel. Gabriel estuvo ahí. Es un jugador que es intenso, es incisivo. Sí. Y es un gran fichaje para el Elche. Hombre, mira, me alegro mucho de escucharle. Vais a ver que ese jugador va a decir, hasta aquí he llegado yo y vais a ver demostrar lo que es. Ese es de los tuyos, de los de rompe y rasga, mucha pierna, mucho físico. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de Hasselbein, que decía Gil, que primero dispara y luego pregunta? Sí, sí. Pues sí. Este primero mete la pierna y luego pregunta. Bueno, nos hace falta un tipo de carácter, ¿eh? Exactamente. Así bueno, que, me alegro que haya venido, hombre, para hablarnos de Gavi. Claro que sí. A ver. Bueno, Real Madrid, Barcelona, eso. No sé, Madrid lo veo mal, ¿eh? Joder, maldice. Bueno, mira, lo voy a decir. Partido de goles, el Real Madrid va a meter más de 2 goles. Sí. Y el Barcelona también va a meter más de 2 goles. Pues se moja usted poco, ¿eh? No sabemos cómo va a quedar, pero bueno. Eso ya lo dejo ya para los listos. Que su Chelsea vaya bien. Espera. Adiós, Mou. Hasta luego. Gracias, Carlos Gil. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana a todos. Mañana os recuerdo que estaremos aquí en una nueva edición de Marcador con todos los compañeros a partir de las 8 menos cuarto, 8 menos 10, cuando termine el clásico en el Bernabéu. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.